Bueno, le contamos entonces. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer su primer decreto. Fue para crear la Comisión de la Verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa. La Secretaría de Hacienda anunció la recompra de los bonos internacionales emitidos por el fideicomiso del aeropuerto de la Ciudad de México, cuyo valor es de 6 mil millones de dólares. El gobierno de Michoacán interpondrá, esto es lo que pasó ayer ahí con lo del aeropuerto, y le debo de contar ahora sí que en otro orden de ideas, ya nomás vea usted todo esto que pasó con el aeropuerto, al rato los detalles. Ahora sí, el gobierno de Michoacán interpondrá una controversia constitucional en la Suprema Corte contra la figura de los superdelegados. El gobierno de Jalisco y el gobierno de Michoacán andan en rebeldía ante el Ejecutivo. Por un lado los superdelegados y por otro lado los superdelegados. O sea, no les gustan los superdelegados y algo tienen de razón, ¿eh? Le cuento que en Jalisco un enfrentamiento entre la Fuerza Única Regional y civiles armados dejó al menos 6 policías muertos en el municipio de La Huerta. Todo ello en Jalisco. Eso que usted ve son imágenes que tomaron algunos vecinos muertos de miedo, como puede imaginar. Una avioneta se desplomó en una zona habitacional. Vea usted, ahí se ve incluso la caída, es algo impresionante, en una zona habitacional de Culiacán, Sinaloa. Los 4 tripulantes de la aeronave murieron. Si usted alcanza a apreciar cómo cae, no se alcanza a ver mucho, ¿no? Pero fíjese, ahí se ve lo que sí se ve, la explosión, etcétera. Pero la forma en que cae, pues no da pie a que pudiera ninguno de los habitantes salir con vida, ¿no? Ese es el asunto. Pero se ve, lo que más se alcanza a ver es la avioneta ya cayendo. Si ahorita, ahí se, la alcanza a ver, ¿no? Ahí está al fondo la avioneta. No había manera, la verdad, sí se lo digo, de que nadie pudiera, de los que iban ahí, porque en el momento en que cayó, además explotó. Y luego hubo incidentes, en buena medida también, porque le diría yo, pues es uno de los vecinos, en fin, muchas cosas ahí que se suscitaron y vaya usted a saber también qué otras cosas pasaron, de las cuales al ratito estaremos nosotros, eso sí, le aseguro, informando. Pero bueno, fue una avioneta, mire, vea, no, pues no había manera, ¿no? La alcanza a ver, ¿no? ¿Qué pasa? No había manera de que, la verdad, lamentablemente, pues cayó la avioneta, vamos a ver quiénes iban. Todo eso, al ratito los detalles. Quedó instalado el primer cabildo de la Ciudad de México. El gobierno de Francia prevé suspender el día de hoy el incremento en los precios en los combustibles tras el recrudecimiento en las manifestaciones en todo el país. Lo que son las cosas, evidentemente aquí hay algo más, ¿no? Recuerde que Macron no tiene exactamente un partido sino un movimiento social. Recuerde que no necesariamente tiene una gran participación en las cámaras. Pero también recuerde algo, en 2014 y 2016 estos aumentos se dieron, como se lo cuento. ¿Qué es lo que hoy motivó esta reacción tan airada, tan violenta, tan brusca de buena cantidad de ciudadanos franceses? Esa es la gran pregunta que Macron todavía no ha podido resolver, pero tengo la impresión de que Macron va a tener que dar un paso atrás. Bueno, y este jugador, el croata Luka Modric y la noruega Ada Hegerberg, se llevaron el Balón de Oro 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que son reconocidos como los mejores jugadores del mundo. Luka Modric, como usted lo sabe, tuvo una destacadísima participación en el Mundial ¿el Mundial dónde fue? Hasta se me olvidó. En Rusia, perdóneme, que en donde jugó con Croacia, su equipo quedó en tercer lugar. Realmente un equipazo traía Croacia, pero sobre todo cómo se fue armando. Y lo otro es que también su participación en el Real Madrid. Y ella es una jugadoraza, ahí la tiene la Hegerberg, que también ha quedado campeón en todos lados, juega muy bien al fútbol. Y luego ayer que vimos cómo Tigres le ganaba a Chivas, es evidente que tiene mucho por delante, pero muchísimo por delante el fútbol femenil. Vampé fue considerado el mejor jugador sub-21 del mundo, que es la primera vez que, por cierto, se entrega este reconocimiento. Mbappé juega, le recuerdo, en el Paris Saint-Germain y en la selección francesa y fue campeona del mundo en Moscú. Ya están definidos las semifinales del fútbol mexicano. Monterrey va contra Cruz Azul el miércoles a las 20:06. Y luego regresan al Estadio Azteca el sábado. Y Pumas recibe al América el jueves en CU a las 20:45. Y todo termina en el Estadio Azteca el jueves, el domingo a las 18:45. Favoritos en el papel Cruz Azul y América hasta ahí, ¿eh? Porque yo no descarto que, más que sorpresa, son particularmente América y Pumas, yo los veo particularmente parejos. Ahí sí no pondría más bien favoritos. Diría que eso de cerrar en casa a lo mejor da ventaja. Pero Cruz Azul se ve un poquitito arriba de Monterrey. Ahí sí creo que hay diferencia. Pero después de cómo vimos a Monterrey ganando en Santos, pues creo que realmente de esos cuatro, sinceramente cualquiera puede ser campeón. Yo sé que es muy obvio lo que digo, no. Quiere decir que pienso que Monterrey y Pumas también pueden ser campeones. No solo los del lado izquierdo en su pantalla. Noticias, prestigio informativo. Muy buenos días, saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Les saludamos de nuevo en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Bajó un poquito la temperatura, un poco estamos como ayer y a lo largo del día, para los que vivimos en la zona centro, se lo informo, va a haber posibilidad de lluvia hacia la tarde, pero está en buena parte del día despejado el cielo, en esto que empieza a ser pam, pian, pianito la despedida de otoño para que en la tercera semana de diciembre lleguemos al invierno. Bueno, iniciamos con estas imágenes. Estas imágenes las le voy narrando sobre todo para todas las personas que amablemente nos escuchan en radio, nos siguen en el Radio Instituto Politécnico Nacional, en Jalisco y allá en la Universidad Veracruzana. Es la biblioteca más moderna del mundo. Puede adivinar seguramente dónde pudiera estar, ¿no? En un país nórdico o en un país europeo. Pues así es. Está en Finlandia, que es el país reconocido en términos de números como el más alfabetizado del mundo. Cuenta con robots que transportan los libros a su sitio correcto, impulsoras en 3D, salas de cine y estudios de música. Sin duda un proyecto, pues bueno, de futuro, de presente futuro, porque ya está en el presente. Lo que es la primera en no dividir, por ejemplo, las áreas de literatura para adultos y niños. Todo está en el mismo espacio. Y este hecho promueve que los niños hagan el ruido natural de reír o jugar entre los pasillos de ciertas salas sin que nadie ande haciendo shhh. Esta vanguardista biblioteca se llama ODI. Su planeación tomó 20 años, tuvo un costo de 100 millones de euros, cuenta con 100.000 volúmenes y va a ser inaugurada el día de mañana. Espero una afluencia de 10.000 lectores por día. Y evidentemente, sí le digo, es impresionante lo que vemos, tomando en cuenta que bueno, está en una zona céntrica de Finlandia, tiene una construcción modernista sensacional, ¿no? Y además de todo ello, pues le digo esto, este hecho de que sean los robots, aunque siempre estos bibliotecólogos o la gente que se encarga, ¿no?, y de atender en las bibliotecas, pues siempre era una relación muy padre, aunque se ha ido cambiando toda esta idea de las bibliotecas que fueran tan formales por bibliotecas más movidas, con más elementos e incluso en zonas en donde se puede conversar. Pero sí le debo decir que en muchas ocasiones, pues esto del silencio en las bibliotecas, hemos visto infinidad de ocasiones ese estereotipo y también seguramente nos ha tocado si vamos a una biblioteca en donde se solicita, se pide silencio constantemente y todo se habla en voz baja como si estuviera uno en una especie de templo, ¿no? Que pues algo tiene de eso también la biblioteca. Bueno, ahí está, Finlandia, para los que algún día van a ir por allá y que sepan cómo viene el futuro de las bibliotecas. A ver, esto es de la biblioteca de la UNAM, de la Vasconcelos, del Poli, del Instituto Politécnico Nacional, de muchos lados del mundo, la Biblioteca Nacional, pues ahí les van modelos que son futuro y que les van a llegar tarde que temprano. Bueno, vámonos con nuestra terca realidad. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, inmediatamente que terminó la conferencia de prensa, se reunió con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Igual. Firmó el decreto para crear lo que él ha llamado la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. ¿Qué pasó ayer? Momentos muy intensos, muy sensibles, muy, pues quisiera yo pensar, de búsqueda real de reconciliación. Esto pasó ayer. El grito de justicia, enarbolado más de 50 meses, por fin se escuchó en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó su primer decreto que crea una comisión de la verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa. De frente y sin titubeos, López Obrador pidió a familiares de los 43 normalistas desaparecidos tener confianza porque no habrá obstáculos para llegar a la verdad y, mucho menos, impunidad. Tengan confianza. No va a haber ninguna traba, ningún obstáculo para llegar a la verdad. Y les aseguro que no habrá impunidad. Confío en que pronto se conozca la verdad que sirva de ejemplo para que nunca más se violen los derechos humanos en el país. Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, señaló que la Comisión de la Verdad tendrá todo el apoyo y recursos para esclarecer este lastimoso asunto, sin importar quién o quiénes estuvieron detrás de la desaparición de los normalistas. Hasta que todos los mexicanos sepamos lo que realmente pasó, quiénes fueron los responsables y que respondan ante la justicia, sin importar quiénes eran o qué cargo ocupaban en ese entonces. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, responsable de esta Comisión de la Verdad, afirmó que se retomarán las investigaciones que se hicieron al respecto, incluso la que dejó inconclusa la PGR, para saber qué pasó ese 26 de septiembre de 2014. Esta es una señal muy clara a todo el país, a todas las familiares de las víctimas de todos los delitos, de que vamos a ir a esclarecer el asunto de Ayotzinapa y vamos a trabajar para hacer justicia a todas y todos los mexicanos. Y María Martínez, familiar de uno de los desaparecidos, le dijo a López Obrador que tienen un poco de esperanza. Gánese la confianza de todos los mexicanos, señor. Como usted ve, ya no confiamos en nadie, pero tenemos un poco de esperanza en que usted, como ser humano, que sea más humano. Y así, la promesa de campaña se selló en una fotografía. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. Todo ello en Palacio Nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos externó su disposición a trabajar con el gobierno federal sobre el caso Ayotzinapa a través de la llamada Comisión para la Verdad. Sin embargo, también pidió integrar a sus trabajos la revisión de fragmentos óseos encontrados en el basurero de Cocula, Guerrero. Recordará usted que hace algunos días informó de la existencia de 19 cadáveres en el basurero de Cocula. Dijo la CNDH con toda claridad: para saber quiénes son, tenemos que investigar a detalle los restos óseos. Nosotros no podemos adelantar un juicio de que fueran estudiantes o no fueran estudiantes. Lo dijo de manera precisa la CNDH. 114 muestras que podrían mandarse, entre ellas 19 petrosas que corresponderían por lo menos a 19 individuos. ¿Sí? Bueno, más allá de que se haga todo lo que se tenga que hacer en la Comisión de la Verdad, creo que lo que podría hacer el nuevo gobierno, la nueva autoridad en Procuración de Justicia, con la Comisión de la Verdad, es mandar esos restos que estamos sugiriendo, esos 14 restos, para determinar si corresponden o no a jóvenes normalistas. En otro asunto, en otro tema, el propio presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, reconoció la necesidad de crear una Guardia Nacional en estos términos. Podrían estar en una instancia civil, bajo una coordinación civil, con la participación sí de militares, de manera transitoria, con un plan de retiro al corto, mediano y largo plazo, si ustedes quieren, pero verificable. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México emitió una oferta de compra por 1.800 millones de dólares de los bonos empleados para financiar parte del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Es muy importante insistir en esto. No es que se vaya a construir el aeropuerto. Esto es una búsqueda de una salida técnica, económica, para no tener que pagar las grandes cantidades que se presume se podrían estar pagando si uno no tiene una estrategia de salida. Eso es lo que sucede. Lo que pasa es que ayer, como que corrió el fin de semana, desde el domingo, corrió un poco el rumor de que si se construiría el aeropuerto, no se va a construir. Entonces, están buscando la manera en dónde lo pueden, en qué momento lo pueden dejar de construir. Lo que sí es cierto es que desde el 1 de diciembre no se dejó de construir y que en la siguiente fecha que aparece en el calendario como posible para sí, ahora así cerrar la construcción, podría ser el último día de este mes, pero todo está en función de lo que le digo. Al ratito Luis Fonserrada, aquí con nosotros, hablará a detalle de todo esto. Por lo pronto, ¿qué dijo el nuevo grupo, el grupo que ahora encabeza el nuevo Aeropuerto Internacional de México? Lo siguiente. La Secretaría de Hacienda anunció la recompra de bonos internacionales emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México, MEXCAT, cuyo valor es de 6,000 millones de dólares. Esto con la intención de disminuir parcialmente la deuda contraída para el financiamiento de la obra en Texcoco, que será cancelada a raíz de la consulta nacional del pasado 28 de octubre. De inicio, este lunes, el Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, responsable de la obra, compró bonos por un monto de 1.800 millones de dólares. Como se sabe, el resto de las emisiones serán adquiridas como estaba programado originalmente con los recursos que se recauden con la tarifa de uso aeroportuario, el TUA. Estimada en 500 millones de pesos al año, informaron fuentes de la dependencia. La medida, añadieron, forma parte del plan integral para atender los derechos contractuales de las partes involucradas que pudieran verse afectadas con la cancelación del NAIM. La dependencia indicó en un comunicado que solicitó el consentimiento de los tenedores de los valores para hacer modificaciones a los convenios de emisión y otros documentos relacionados que eliminen obligaciones y eventos de incumplimiento inevitables con la cancelación. Además, busca liberar el gravamen sobre el TUA y otros activos y proporcionar flexibilidad a MEXCAT en caso de que se presenten cambios por parte de la nueva administración. La dependencia informó que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México cuenta con una bolsa de casi 120 mil millones de pesos que servirán para hacer frente a los pagos de indemnización por la cancelación de los contratos, entre ellos los de bonos emitidos con recursos de las Afores, lo que evitará pérdidas mayores a futuro. Con información de Cintia Contreras, 11 Noticias. El avión presidencial aterrizó en California, Estados Unidos, sin contratiempos para ser resguardado y darle mantenimiento hasta concretar su venta. Hay preguntas que se hacen naturalmente. Pues está muy claro que lo que se quiere es venderlo. ¿Por qué se lo llevaron a Estados Unidos? Y si México va a pagar, pues ahora sí que el derecho de piso, el estacionamiento, el mantenimiento y todo eso, ¿no hubiera sido mejor tenerlo aquí o allá? Lo que sucede es que lo que va a acabar pasando es que eso permite ponerlo en el mercado. Bueno, hay preguntas ahí que hacerse. Como lo prometió en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador, el avión presidencial será vendido al igual que otros 60 aviones y 70 helicópteros propiedad del gobierno federal. El avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón partió este lunes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo a la terminal aérea de logística de Victorville en el condado de San Bernardino, en California, Estados Unidos. Una tripulación de la Fuerza Aérea Mexicana fue la responsable de llevar la aeronave a este lugar, considerado por la empresa fabricante como el sitio más idóneo para su resguardo previo a su venta. El gobierno mexicano adquirió el avión en noviembre de 2012 mediante un contrato de arrendamiento financiero suscrito por la Secretaría de Hacienda como arrendataria, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en su calidad de adquiriente y la Secretaría de la Defensa Nacional como usuario final. Su último vuelo oficial fue el pasado viernes 30 de noviembre, cuando regresó de Buenos Aires, Argentina, a la Ciudad de México, luego de la participación del expresidente Enrique Peña Nieto en la cumbre del G20. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Bueno, recuerde que este avión, quien originalmente lo compró fue Felipe Calderón. y está en un proceso que técnicamente se llama de leasing, que todos conocemos. Si alguien ha obtenido o ha comprado un automóvil en leasing, entenderá bien de qué se trata esto. Bueno, ayer un accidente en verdad fuerte, una avioneta se estrelló en una zona habitacional de Culiacán, Sinaloa. Vea usted el momento en que de repente se ve caer la nave, ahí la viene. Era muy difícil que alguien pudiera sobrevivir. Los cuatro tripulantes de la aeronave fallecieron. Una mujer y un niño que habitaban en el inmueble impactado resultaron heridos. Un video que circula en redes sociales muestra el momento. Vea usted, ahí va, ya va como con problemas, ¿no? En la parte de atrás de la avioneta. Muestra este momento, ahí ve usted ya, ahí parece que ya no había manera de nada, en que cae la avioneta. Según testigos, poco a poco fue perdiendo la altura hasta estamparse en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Rincón Real del sector Santa Fe, en Culiacán. Aún no hay un informe oficial sobre los hechos. En cualquier momento se dará a conocer, pero este es el momento pues dramático. Y luego hubo escenas en donde, aquí sobre particularmente una, en donde un ciudadano se ve que forcejea con la policía tratando de explicar o que le digan qué fue lo que pasó o tratando de defenderse, pero aquí no encuentra uno lógica después de lo que pasó, el por qué la policía lo quiere tomar del brazo y luego cómo discuten. Habrá que ver qué fue lo que pasó, todo ello. Vamos a ver qué trasciende en las próximas horas. En el municipio de La Huerta, Jalisco, ayer por la tarde, otro asunto muy delicado. Se registró un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Única Regional y sujetos armados. Seis agentes murieron y uno más resultó herido. La Fiscalía General del Estado informó sobre el ataque y fue para tratar este ataque de liberar a una persona detenida. Los hechos se registraron cuando los civiles agredieron a los elementos, presuntamente porque pretendían liberar a un sujeto que llevaban detenido. Las investigaciones continúan y conforme se vaya teniendo información, la haremos de su conocimiento. Los agresores se dieron a la fuga en tres vehículos por la carretera federal a Autlán. Un presunto delincuente que resultó herido en ese momento fue detenido. Y la coalición Por Puebla al Frente, encabezada por el Partido de Acción Nacional, hizo un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a revisar y rectificar el proyecto de resolución del magistrado José Luis Vargas, que propone la anulación de las elecciones para el gobernador del estado. Los partidos integrantes de la coalición calificaron de absurdo el proyecto de resolución presentado por el magistrado y exigieron respetar la voluntad expresa en las urnas. PAN y PRD calificaron como un hecho sin precedente la posibilidad de anular una elección que fue organizada por un órgano ciudadano independiente, celebrada el mismo día que otras elecciones concurrentes, y recordaron que los comicios de la gubernatura de Puebla han sido uno de los procesos electorales más auditados en la historia del país. ¿Cuándo se va a discutir este tema en el tribunal? Créame que no se sabe, porque dos de los magistrados están fuera de la ciudad en actividades dentro del país, pero están en actividades propias de su chamba. Entonces, no se sabe, así que muy probablemente la siguiente fecha para saberlo pueda ser jueves o viernes de esta semana, quizá. Y si no, la semana que entra. Recuerde que la toma de posesión tendría que ser el día 14 de diciembre. Eso ya es la semana que entra. La elección en vilo, como se lo veníamos informando desde hace algún tiempo. Todos los deportes, mi querido Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muchas gracias. Adelante. Ya regresaron ayer, luego de su participación en la Copa del Mundo Sub-17 celebrada en Uruguay. La selección nacional Sub-17, quien a pesar de caer en la final, dejaron un grato sabor de boca por su calidad. Mónica Vergara, entrenadora de este equipo y pionera del trabajo en selecciones femeniles en su etapa como jugadora, tiene claros sus próximos objetivos. Ahorita quiero disfrutar este momento y estoy muy comprometida con el proceso de selecciones nacionales. Tengo una visión súper clara de traer una Copa del Mundo para nuestro país. Entonces, quiero que sepan que aquí está prácticamente crecido con esta familia y seguiré trabajando, me seguiré esforzando. Además del buen fútbol, el ánimo y el buen ambiente fue clave para el éxito de este equipo, pero sobre todo la confianza de las jugadoras hacia su entrenadora. Nos han llamado Moniquitas y creo que es algo que a todas nos encanta. Nos encanta saber que nos ven como una Mónica Vergara en chiquito. Entonces, de verdad, estamos muy, muy agradecidas por tenerla a nuestro mando y estamos muy, muy contentas. Se destacó también el trabajo de la Liga MX Femenil, competencia que le ha dado fogueo a varias de estas jugadoras. En París, Francia, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Balón de Oro, galardón que otorga la revista France Football al mejor futbolista del año. Después de 10 años, la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Leo Messi se puso en pausa, ya que este año el premio fue para el croata Luka Modric del Real Madrid. Modric superó en la terna final al propio Cristiano y al francés Antoine Griezmann. Para el croata fue un año especial, pues anteriormente ganó el premio de Best, entregado por la FIFA, además de llevar a su selección por primera ocasión a la final de una Copa del Mundo. Es un sentimiento único. Estoy feliz, orgulloso y muy honrado. Tengo muchas sensaciones al momento y realmente es difícil describirlo con palabras. Así que gracias a todos aquellos que me han ayudado a estar aquí esta noche. La noruega Ada Ekenberg hizo historia al convertirse en la primera mujer que gana el Balón de Oro, mientras que Kylian Mbappé fue reconocido con el premio Copa al mejor jugador menor de 21 años. Vamos, ahí está, como decíamos, la verdad es que el año de Luka Modric dejaba poco espacio para que alguien más se ganara este premio, y se confirmó, ¿no?, después de ganar el premio de Best, después de ganar el premio mejor jugador dentro de la Copa del Mundo y llevar a la selección de Croacia a la final, se gana el premio de France Football al Balón d'Or. Oye, pero en quinto lugar Messi. En quinto lugar Messi. La verdad es que no tuvo un buen año, ¿no? También sí. No tuvo un buen año con Argentina, no tuvo un buen año con el Barcelona. ¿Quién el quedó Barcelona, campeón? El Barcelona quedó campeón, ¿verdad? Sí, en España sí, pero en la Champions no tuvo un buen, momento, ¿no? Sí. Entonces ahí fue donde le pasó factura. Sale. Bueno. Pues ya se acercan las semifinales. Pausa. Disfruta las fiestas decembrinas y evita incendios con estos consejos. Evita cortos circuitos. No sobrecargues conexiones eléctricas. No uses braseros, hornos o estufas para calentar tu casa y ventila los espacios. Antes de salir o de dormir, apaga velas, desconecta luces, adornos y vigila siempre a los más pequeños. En caso de emergencia, llama al 911. Secretaría de Gobernación. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Bueno, vámonos cuando son ahora las 6:31, Miss. Espero que haya pasado buena noche. Vámonos con lo más importante de algunos de diarios, sus primeras planas, de lo que andan por ahí ya circulando. Bueno, primero le cuento que tenemos al periódico Reforma. Reforma consigna hoy algo en verdad importante respecto a que se dan regalos los diputados, que se había prometido exactamente un jardín de rosas y todo tranquilo y calmado, y no nos vamos a ir más allá de donde deberíamos. Bueno, exentan del impuesto sobre la renta precisamente a los diputados, y en este sentido también, bueno, se alcanza a ver lo que había dicho ahí, lo que había dicho Mario Delgado respecto a cómo se estaría comportando el legislativo, y pues ya se vio que lo que dijo Mario Delgado no se cumple mucho. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, tenemos varias cosas en la primera plana del periódico Reforma. por ejemplo, que busque el gobierno un traslado de deuda para Santa Lucía, que como usted sabe es un asunto que ha estado entre nosotros constantemente desde que entró López Obrador y bueno, desde que ganó las elecciones López Obrador. Le reitero nada más, le recuerdo, perdóneme, lo que dijo Mario Delgado, les propongo una cámara austera y transparente, una auténtica caja de cristal que sea un ejemplo de transparencia con los otros poderes. Bueno, ¿qué más tenemos? Que busca gobierno traslado de deuda para Santa Lucía, ya se lo decía yo, el que se fue el avión presidencial, ya también se lo dimos aquí a conocer todo ello, y también que otro de los asuntos que quien era delegado en aquel tiempo de Coyoacán, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha acreditado que él, que la Procuraduría General de Justicia buscó incriminar al señor Alejandro Robles, perseguido político del diputado y exdelegado en Coyoacán, en un delito que no cometió. Bueno, va a integrar el IMSS a Prospera, que esto es algo importante. Vamos a ver si hay, cómo se labra, ¿no? Luego los procesos de coordinación tienen su complicación, ¿eh? Bueno, vámonos, que queda Taibo vestido y alborotado. Al rato todos los detalles con Miguel de la Cruz. Fundamentalmente es que todavía no está este dicto o esta decisión tomada por el legislativo para que pudiera tomar posesión debido al tema, la verdad, del absurdo de la nacionalidad. Pero bueno, violencia no cesa. Aquí estamos hablando de la colonia Pueblo de los Reyes en Coyoacán, en donde un hombre acribilló, un hombre fue acribillado. ¿Y sabe quién era el acribillado? El abogado de Miguel Treviño, el Z40. Bueno, pesaré el silencio a gobernadores, es lo que dice el señor Alfaro, con algo de certeza. Este es el gobernador de Jalisco, futuro gobernador de Jalisco. También le cuento que ninguna promesa de AMLO se va a lograr sin la iniciativa privada, y esto lo dice el empresario regiomontano Carlos Salazar Lomelín, quien se perfila a la presidencia como el máximo jerarca del Consejo Coordinador Empresarial. A ver, algunos asuntos finales en la primera plana del diario Reforma. Le gustan los desafíos. Alejandra Márquez Abella asegura que dirigir las niñas bien le quitó muchos prejuicios y le gusta trabajar con materiales que no son cómodos, además de que tiene un reconocimiento como de las cineastas a seguir a nivel mundial, ¿eh? Esto es un gran dato. Regreso a los 80, ¿por qué razón? Porque hace mucho tiempo que no estaban en los 80, desde los 80 no estaban en las semifinales Cruz Azul, Pumas y América. Y ahí está la fotografía de Nacho Flores, de Brailovsky y de Miguel España. También que, esperando a Frausto, todavía no ha ido Alejandra Frausto allá a Tlaxcala, donde va a estar la sede de la Secretaría de Cultura, según había anunciado el ya presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y que suspenden subasta. Esto es un asunto importante porque por instrucciones presidenciales fue suspendida la cuarta subasta eléctrica de largo plazo, cuyo fallo estaba programado para el 18 de diciembre. La nueva administración revisará objetivos antes de reanudar el proceso. Vamos ahora al periódico El Universal. El Universal en su principal titular trae lluvia de amparos por la baja salarial, y también que cerca de 3,000 funcionarios del Poder Judicial ponen demandas. Órganos autónomos de la Ciudad de México expresan inconformidad. Y aquí está Paco Ignacio Taibo, que llegó a los que serán sus oficinas, pero que no puede asumir. Dice que acudió ayer a las instalaciones por instrucciones del presidente, pero no pudo recibir la oficina, ya que el órgano interno de control determinó que no cumplió con los lineamientos. Pero de cualquier manera fue, dijo, voy a dar una vuelta y nomás tomaré posesión ya que estén todos los asuntos arreglados, fue lo que dijo Paco Ignacio Taibo, que como el otro día decíamos, ¿no? Lo dicho, dicho está, pero bueno, vamos a ver cómo puede darle un giro de todo lo que pasó de ese incidente Paco Ignacio Taibo a esta situación. Es un hombre inteligente, vamos a ver qué es lo que acaba pasando. No adelanto vísperas. Defienden PAN y PRD, triunfo en Puebla, Morena busca un interino y el peso respira, que este es un buen dato, ¿no? Ven nubes negras para negocios y sigue este temor de la incertidumbre, pero el peso ayer respiró. AMLO ofrece a padres llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa, asunto que ya tuvo usted aquí en Canal 11. Controlan 5 el lavado en el cártel de Tepito, el artículo hoy de Miguel Carbonell. Las quejas por el recorte a salarios es una batalla por el poder político. ¿Quién ganará? Se pregunta a Miguel Carbonell. En la parte superior, la oscuridad de Diego Maradona. Se ha hablado mucho, hemos estado revisando lo que se ha dicho, etcétera. Se ha hablado mucho de lo que pasó en San Luis Potosí al final del partido respecto a Diego Armando Maradona. Sí, efectivamente, Diego Armando Maradona entró en un altercado ahí, uno más de los que él ha tenido en su vida, pero hay algo, una variable importante: no había seguridad para él y a los que lo rodeaban, y segundo, hubo una abierta provocación de parte de los aficionados. Entonces, eso antes de irnos en contra de Maradona, veamos la otra parte, sin por ello dudar de que Maradona es complicado. aquí lo hemos dicho y lo ha dicho el mundo, pues no solamente su servidor. Esta señorita se llama ni más ni menos que Gloria Trevi, dice que rompió el silencio sobre su vida para aportar en la lucha contra la violencia, y también tenemos que a volar el avión presidencial. Ya se fue, ya anda en California. Vámonos a La Jornada. La Jornada tiene su principal titular: calma mercados, oferta del gobierno en bonos del nuevo aeropuerto internacional de México. No vamos a incumplir, se garantizarán inversiones, dice López Obrador. El día de hoy, al ratito, Luis Fonserrada y su servidor para conversar sobre este tema del aeropuerto. Bueno, también tenemos dinero y queremos negociar bien, señala el titular del Grupo Aeroportuario Mexicano. Se anunció ayer en Nueva York la recompra de papeles por 1.800 millones de dólares por la obra. Hacienda, se busca que tenedores de los valores acepten algunos ajustes. Pese al anuncio, Moody's mantiene calificación a la baja en los activos. Esto que dice Hacienda de que se espera que los tenedores de los valores acepten algunos ajustes, le diría que en el 90% de los casos han dicho que no, ¿eh? No vamos a aceptar que baje nuestra inversión. Bueno, AMLO crea Comisión de la Verdad por el caso Ayotzinapa, que es la gran fotografía, y esta fotografía me parece emblemática, importante por muchos motivos: padres de familia, la autoridad, incluso el secretario de la Defensa, el presidente de la República, Alejandro Encinas, y por acá no sale en la foto, pero por acá debe de estar la secretaria de Gobernación. Es una fotografía en verdad mucho, muy importante. No perdamos de vista el valor que tiene en función de lo que hemos vivido, de lo que hemos vivido, y tiene un peso y un valor que quisiera pueda significar mucho en los hechos, no solo en las formalidades o en la foto. Bueno, también le cuento que alude amparos con el Poder Judicial contra la baja salarial. Taibo II llega al Fondo de Cultura como encargado de despacho, y un comando embosca y mata a 6 policías en Jalisco. Vamos ahora al periódico Milenio. Milenio plantea: Santa Lucía va pese a los reajustes legales en Texcoco, dice López Obrador. Lo que le habíamos dicho, no sé de dónde salió la idea de que se iba a construir finalmente el aeropuerto de Texcoco, no sé de dónde salió, era un asunto técnico y sigue siendo técnico. Aeropuerto, aunque la oferta de compra de bonos del gobierno federal mejora, la perspectiva crediticia en el corto plazo, Moody's, no ve potencial en el nuevo aeropuerto. Comisión Nacional de los Derechos Humanos sugiere mandar otras 114 muestras a Innsbruck. A Silvano Aureoles, ya le hemos hablado de ello, afina recursos contra superdelegados, avasalla a los estados. Y bueno, fíjese, exequias por Bush, Zully, el jachico gringo. ¿Qué es lo que sucede? Es una escena en verdad muy, muy conmovedora. El presidente de los Estados Unidos tenía siempre cerca a su perro, y este es el féretro de George Bush, y este es el perro que tuvo los últimos 10, 15 años, que lo acompañaba a todos lados auténticamente. Por eso le llaman el Hachiko, lo que pasó en Japón y que luego hizo una película Richard Gere, a lo mejor recuerda sobre ello, ¿no? Y también le cuento que Balón de Oro para Luka Modric. Carlos Prieto, el gran Carlos Prieto, que hemos podido conversar con él, dice: Santos y Cruz Azul, mis pasiones, además de la música. Otro cementero, y mire que este es un cementero, un director de Orquesta Sinfónica Cementero, oiga, sigue subiendo ahí el Cruz Azul, ¿eh? Y estos no son cementeros de ocasión, ¿eh? Debo de reconocerlo. Algunos sí nos han aparecido de ocasión, no se hagan. Pero esos que han sufrido son los que hoy hay que saber valorar. Son los que sí se han, ahora sí que se han rajado el pecho, como luego se dice. Bueno, también ya le dije lo de esto, ¿no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya lo hemos hablado, y quienes hoy escriben en este diario. Vamos a continuación al periódico Excelsior. Excelsior plantea: IMSS absorberá el Seguro Popular. Habrá cambio gradual. El instituto tomará el presupuesto del programa. Buscan convertirlo en el organismo operativo de la universalización de los servicios de salud. Tengo las riendas del poder en las manos, que fue lo que dijo ayer el presidente. Recordará usted, estuvimos en la mañana, la conferencia de prensa a las 7. Hoy otra vez a las 7, no lo olvide. Estaremos en ella al menos 10, 15 minutos y estaremos al final, a eso de las 8 y media, antes de las 8 y media, con un resumen de Armando Gama de todo lo que haya pasado de las conferencias de prensa, que en muchas ocasiones, como usted lo sabe, se alargan. Bueno, ayer estuvo Armando Gama, hoy está Atlanto y Muñoz, perdón, para precisarlo. Inicia gobierno con oposición disminuida. Muchos de los asuntos que hay ahí, que se han dado ya y que de los cuales hemos informado y está en otros diarios. Falla línea A del metro, y esto pasó en, fíjese nada más las estaciones que se vieron afectadas: Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes, la terminal La Paz de la línea del metro. Todos a caminar, se ha dicho ahí en las vías del metro. 12 mil millones de pesos se necesita invertir en el metro para arreglar las deficiencias eléctricas que se tienen. Tomas clandestinas dejan sin gasolina 57 estaciones. También le cuento que esto de la avioneta, que es impresionante, quien pudo grabar, es impresionante la caída de esa avioneta. Y también le cuento que piden renuncia de Macron. Ya dijo Macron que todo parece indicar que bajará el precio de las gasolinas, no subirá el precio. Y también en la parte superior del diario tenemos que un señor que se llama Bumburi asegura que la emoción va al Vive Latino. Y también esto, que cumple su sueño desde los 19 años, Alan Mozo, que es un defensa derecho de Pumas buenísimo, quería ser jugador profesional desde los 9 años, y pero es realmente bueno, trajo loquitos a los jugadores de Tigres, que no es fácil, los trajo tapados, no podían ni moverse, y además ataca. O sea, ojalá no vaya a ser que nuestra nueva cantera de los Pumas empiece realmente a crecer, ¿no? Que eso cómo ayudó al fútbol mexicano. Bueno, vamos ahora al periódico La Razón. La Razón tiene, abre la Comisión de la Verdad, sitios donde se asuma estuvieron los 43. Decreto también prevé protección a testigos. En un acto en Palacio Nacional se firmó el documento y será coadyuvante del Ministerio Público. Andrés Manuel López Obrador afirma que si se confirmara el supuesto de que militares estuvieron involucrados en la desaparición, un deslinde fortalecería al ejército. Y aquí están las directrices que contempla el decreto, en un buen recuadro, en donde destinar y aplicar recursos materiales, garantizar la investigación, organismos dependientes que cuenten con información o pruebas deberán facilitarlas, la información que requiera la comisión deberá entregarse en 3 días. Bueno, esta fotografía, ¿de qué es? Lista la ley Taibo, ya la redactó Sergio Meyer. Bueno, y el escritor asume el Fondo de Cultura Económica como gerente editorial. Es un grupo de escritores que lo acompañaron ayer a Paco Ignacio Taibo. Aquí está Paco Ignacio en el centro, que lo acompañaron ayer al Fondo de Cultura Económica. ¿Qué más tenemos? Se suben bonos del nuevo aeropuerto, ven analistas fondeo de el PEF, caravana se dispersa, 8,000 llegaron y quedaron 2,800 albergados. Debe de haber allá en Tijuana como 6,000 y en Mexicali como 1,000 y tantos, más o menos, así están las cosas. Bueno, ¿quiénes escriben hoy en el diario? También. Y por otra parte, en la parte superior, pues ya lo sabe, ¿no? Que Modric le mete gol al duopolio Messi CR7 y fue el jugador del año. Vámonos para cerrar con el periódico El Financiero. Usarán la caja del aeropuerto para pagar los bonos. Esto es lo que dice la Secretaría de Hacienda. Y también que Arturo Herrera, subsecretario, dice que el fideicomiso tiene 120 mil millones de pesos. La primera conferencia del año, ¿no? Tengo las riendas del poder en las manos. AMLO en caso de Ayotzinapa, si llegara la verdad. Y también que felicita a Trump a AMLO. Fluyen más migradólares. ¿Qué quiere decir eso? Que de enero a octubre el ingreso por remesas fue históricamente alto. Cifras acumuladas octubre de cada año en millones de dólares. Y ahora viene la Navidad, que todas estas fechas también, además de que vienen para acá muchos paisanos a pasar las fiestas de fin de año, pues también mandan mucho dinero, porque ellos también ya reciben pues lo que son los aguinaldos, en fin, ¿no? Y bueno, también, ¿qué otra cosa? Que la SEP ya está en Puebla y que se cumplen 35 años de uno de los videos y de los discos más emblemáticos en la historia de la música moderna, que no hay la menor duda, que es el famoso Thriller del señor Michael Jackson. Ese video fue un video universal, no exageramos. Bueno, vámonos con algunas columnas la mañana de hoy, si le parece. Vamos a empezar el día de hoy con Luis Hernández Navarro en el periódico La Jornada. Bastón de mando y neoindigenismo, dice. La toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente fue a un tiempo ritual republicano y espectáculo en muchos actos. Destaca uno, la entrega del nuevo presidente por parte de dirigentes indígenas de un bastón de mando en una ceremonia sui generis. Andrés Manuel López Obrador no es el primer presidente al que se da un bastón de mando. El candidato del PRI a la presidencia, Adolfo López Mateos, lo recibió en 1957 en Guelatao, Oaxaca. También de los presidentes en funciones, a José López Portillo se lo otorgó en Temuaya en 1978. En esta ocasión la entrega del bastón tuvo otro escenario y otra trama, el Zócalo capitalino. En nombre de una representación de los 68 pueblos indígenas de México, el virus está en el aire y es contagioso. Así como Claudio Javier González y su red de ONG pretenden hablar en nombre de la sociedad civil, algunos líderes indígenas ligados al nuevo gobierno se presentan como los representantes de todos los pueblos originarios. Obviamente, quienes dieron al nuevo presidente el bastón de mando no representan al conjunto de los indígenas de México. Se presentan a sí mismos y, en algunos casos, a sus comunidades y organizaciones. El acto solo puede entenderse desde la lógica del neoindigenismo que acompaña y justifica el emprendimiento de grandes megaproyectos en territorios de los pueblos originarios, aunque no se reconozca para la nueva administración. Los indígenas son objeto de políticas de combate a la pobreza, no son sujetos de derecho, especialmente el de la libre determinación, basta para constatarlo. Ver la forma en que se constituyó y quedó instituido el INPI, la Iniciativa de Ley Monreal para el Desarrollo Agrario, o el silencio sobre el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Hoy una revisión muy interesante de lo que pasó el sábado en la tarde de Luis Hernández Navarro, que además de esos temas le sabe. Vámonos al Universal. Héctor de Mauleón habla sobre la segunda ruta de desaparición. Aquella noche, el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, César Nava, se hallaba inexplicablemente en Iguala. Según pruebas georreferenciales, el subdirector estuvo en Loma de Coyotes, el sitio en que los estudiantes fueron entregados a los miembros de Guerreros Unidos a las 23:25, durante las horas críticas. En su última recomendación sobre el caso Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye que Nava respondía al crimen organizado y recibía dinero de un líder criminal al que él mismo llamaba el patrón, según lo vertido en el expediente del caso. Todos supieron lo que estaba ocurriendo y todos acataron las instrucciones que alguien de arriba impartía. La CNDH plantea de ese modo que en la noche de Iguala existió una segunda ruta de desaparición. Esa ruta no pasó por Loma de Coyotes, donde centró sus investigaciones la Procuraduría General de la República. Aquella noche las decisiones cruciales no fueron tomadas por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ni por ninguno de los sicarios de rango medio que condujeron la desaparición de los alumnos. Las decisiones del traslado y entrega de los estudiantes del crimen organizado provinieron de una persona que se hallaba en Huitzuco, a quien se nombra el patrón. Era alguien capaz de movilizar sicarios y autoridades de varios municipios. De lograr la no intervención de policías federales, de contar con el consentimiento de un grupo de agentes estatales. El presidente López Obrador firmó ayer el decreto que crea la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. Desde el primer día hay pistas que llevan fuera de Iguala, datos que apuntan hacia un instigador primario y hacia una segunda ruta de desaparición. ¿Qué quiere decir? Que hubiera habido, yo lo planteo, dos rutas de desaparición, una que la vimos y otra que tenemos que investigarla, y que hay una figura de fuera, apodada con el sobrenombre, pues, del patrón, que tendría esa capacidad para dirigir absolutamente el tránsito en ese sentido. Bueno, pasamos ahora a El Universal, donde José Woldenberg plantea lo inapreciable. Empieza un nuevo gobierno, no la historia, un gobierno que ganó de manera indiscutible e indiscutida. Un potente hartazgo fue el caldo de cultivo de esta tercera alternancia en el Ejecutivo en las últimas cuatro elecciones, aunado a la tenaz oposición y la vena popular de Andrés Manuel López Obrador. Fue a través de un método civilizado que se expresó ese malestar. El desgaste sucesivo de gobiernos del PRI y del PAN está a la vista. Y el gran reto del nuevo gobierno es el de lograr revertir esa situación. Llega con un gran apoyo popular. Ha desatado expectativas e ilusiones para dar y prestar. Se avanza combatiendo la corrupción, atemperando la violencia y la inseguridad, generando crecimiento económico e inclusión social. El aprecio crecerá, pero si no, puede sufrir un daño similar al de los gobiernos anteriores. No obstante, hay algo que México construyó en las últimas décadas que me temo no se aprecia con suficiencia. Eso que el país se edificó en las últimas décadas fue una germinal democracia. De ahí la pluralidad que se instaló en los órganos representativos, el fortalecimiento de las agrupaciones civiles, la ampliación de las libertades, las elecciones competidas y las recurrentes alternancias. No obstante, eso no es valorado con suficiencia ni por franjas más que numerosas de la sociedad, ni por el gobierno que inicia. Es necesario subrayar que esas mayorías en democracias siempre serán y son contingentes, cambiantes, y que esa mecánica cambiante entre unas y otras debe contar con un marco normativo e institucional institucional para expresarse, de tal suerte que ojalá en los meses y años por venir no deterioremos o adelgacemos ese germinal entramado democrático. Lo inapreciable hoy por parte de José Woldenberg. Vamos a continuación a Milenio. Allí en Milenio está Roberto Blancarte, que también habla de la Cuarta Transformación y algo de lo que pasó el sábado. Cuarta Transformación o la Era de Acuario. La ceremonia Xochitlali en el Zócalo, que tuvo lugar este 1 de diciembre, es la mejor representación de lo que está detrás de la Cuarta Transformación en términos religiosos. Una concepción nativista que remite a fuerzas cósmicas y paraísos perdidos de los pueblos indígenas, remodelada por mestizos y blancos, donde se mezclan símbolos católicos y prehispánicos para generar una cosmogonía de tipo New Age en el Diccionario de Religiones de América Latina. René de la Torre describe muy bien esta religiosidad, la neomexicanidad que considera que México es el centro planetario desde el cual se logrará la anunciada transformación de la era de Acuario, que anuncia la convivencia armónica de todas las tradiciones culturales existentes entre sí y la naturaleza. ¿Le suena a usted familiar? El del Zócalo fue además significativamente el primer acto de del presidente de nuestra República Laica, al que acudió con todo y banda tricolor, a sabiendas de que se estaban violando varias leyes, entre ellas la de asociaciones religiosas y culto público, la cual señala que las autoridades, antes federales y estatales y municipales, no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni actividad que tenga motivos o propósitos similares. ¿Por qué ese acto fue religioso? Por donde quiera que se le quiera ver, fue una ceremonia sagrada, la entrega de un Cristo, alusiones a Ometeotl, a la Virgen de Guadalupe, Yatonantzin, etcétera, etcétera. Juárez, una vez más, se estará revolcando en su tumba mientras entramos a la Cuarta Transformación o la Era de Acuario. ¿Alguien habrá pedido permiso a la Secretaría de Gobernación para celebrar este culto extraordinario? ¿O es el Zócalo el nuevo Teocalli? Vámonos. Bueno, ya le decía yo, echen una miradita ahí a Miguel Carbonell, a Diego Valadez allá en el periódico Reforma, a Miguel Carbonell en el periódico El Universal, a Federico Reyes Heroles, que habla también de Andrés Manuel López Obrador en un artículo hoy en el periódico Excelsior. Bueno, parte de lo que hay muchas otras cosas, pero ahí le diría de lo que uno recuerda así de bote pronto, Roberta Garza en Milenio, también para que le eche usted una mirada. Bueno, vámonos a las 6:53 en la hora del centro. La información internacional, Leti Carvajal. Adelante, Leti, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Vamos a ver la prensa internacional el día de hoy, que destaca. The New York Times en Estados Unidos asegura tregua comercial entre Estados Unidos, ahí la tenemos, entre Estados Unidos y China, calma los mercados. El presidente Trump nombra a Robert Lighthizer como cabeza de las conversaciones, un negociador comercial con profundo escepticismo hacia China. Seguimos ahora con El Comercio en Perú, que titula Asilo negado. Uruguay rechazó el pedido de asilo del expresidente Alan García. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez afirmó que en Perú funcionan libremente los tres poderes del Estado. Seguimos ahora en Venezuela. Allá el Nacional dice exigen liberación de presos políticos antes de Navidad. Familiares y abogados solicitaron al gobierno de Nicolás Maduro que cese la persecución y las violaciones de los derechos humanos. Y vamos a cerrar con Lo Globo en Brasil, que resalta el gobierno del presidente electo Jair Bolsonaro tendrá 22 ministerios, 7 más de los 15 prometidos en campaña electoral. Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, afirmó que podría firmar una nueva orden para extender la presencia de soldados en la frontera con México. Mi equipo ha estado en consulta con los soldados y espero que la orden esté en mi escritorio para firmarla en las próximas 24 horas. En Twitter, el presidente Donald Trump escribió que se ahorrarían $1,000 millones si los demócratas votan a favor del presupuesto para construir el muro en la frontera con México. Reiteró que no se permitirá el ingreso ilegal a su país y su amenaza de cerrar la frontera con México si es necesario. Y el presidente Donald Trump destacó el acuerdo comercial que logró con China en la cumbre del G20 en Argentina. En Twitter escribió, los agricultores serán ampliamente beneficiados por nuestro acuerdo con China. Tienen la intención de comprar productos agrícolas de inmediato. Hacemos el producto más fino y limpio del mundo, así lo dijo el presidente. Y también dijo que el pacto implica que Washington suspenda los aranceles a la industria automotriz china durante 3 meses a cambio de que que ese país compre productos agrícolas estadounidenses. Beijing confirmó este acuerdo. China y los Estados Unidos ahora han regresado a la vía constructiva. Las dos partes prometieron sentarse y negociar, lo cual envía un mensaje positivo a los mercados. Trump también informó que en la cumbre del G20 analizó con los presidentes de China, Xi Jinping, y el de Rusia, Vladimir Putin, impulsar el cese de lo que llamó una carrera de armas incontrolable en el mundo. Lamentó que Estados Unidos gastó este año 716 mil millones de dólares en armamento. Así la información internacional. Javier, regreso contigo, nos vemos. Muchas gracias, gracias, Leti. Bueno, oiga, varios asuntos el día de hoy. Uno de ellos es que vamos a conversar ya con Miguel de la Cruz aquí en la Ciudad de México, con Sergio Palacios Trejo. Él es el administrador general del Fideicomiso de la Central de Abastos de la Ciudad de México. El tema son los murales en la Central de Abastos, el mercado más grande del mundo, que está cumpliendo 36 años. A ver qué nos dice, que este es todo un proyecto, la verdad que padrísimo, interesantísimo. Luego, ¿qué otra cosa tenemos? Vamos a conversar con Luis Fonserrada, analista económico, a ver qué está pasando. Yo creo que todos nos estamos preguntando, ¿qué está pasando realmente con esto del aeropuerto? A ver, yo le digo, de antemano le digo, no se va a construir, pero hay una cuestión técnica que los obliga a seguirlo construyendo por las demandas que son de cantidades altísimas de dinero y que se van a cortes y generan desconfianza. Bueno, esa es la parte que tendremos con Luis y también hablaremos de Ivonne Belaustegoitia, clavadista. Mujerón, ¿eh? Mujerón. Va a ver. Canal 11. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó sobre las acciones en materia de seguridad y firmó su primer decreto que crea una comisión de la verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió en Washington con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, para abordar temas bilaterales y agradeció al secretario de Estado, Mike Pompeo, todas las atenciones al gobierno mexicano. En el marco del Día de la Discapacidad, el nuevo gobierno se comprometió a ayudar a 7 millones de personas en diversas condiciones, así como un programa de becas. Al norte de Sinaloa, en una zona habitacional de Culiacán, Sinaloa, cayó una avioneta. Los 4 tripulantes fallecieron y resultaron lesionados una mujer y un niño que habitaban el inmueble. Las causas aún se desconocen. El Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara reanudará sus actividades luego de que el pasado viernes fue objeto de un ataque. Mauricio Audirac, ex tesorero del exgobernador Javier Duarte, salió en libertad. Las autoridades consideraron que se podrían haber vulnerado los derechos del acusado. Se le acusó de presunto desvío de 2.300 millones de pesos. Informo que se está obteniendo información sobre los delitos cometidos en todo el país con un sistema que se está estableciendo, porque no existe un sistema de información que reporte la incidencia delictiva diariamente. El sistema que existe es para la estadística, para tener información cada 15 días. Y nosotros queremos tener información diaria de todo lo que sucede para tomar decisiones de inmediato. Esto se los explico porque ayer me preguntaron sobre este tema y les dije que para la próxima semana ya vamos a tener información confiable diaria, sobre todo de delitos en donde no hay cifra negra, que es el caso de homicidios y robo de vehículos, porque en robo casa habitación, robo al transporte, secuestros, ahí no se denuncian todos los delitos que se cometen, pero en el caso de homicidio sí se tiene la información y se ajusta a la realidad. Esto quería comentar. Me llamó mucho la atención, porque a lo mejor esto no se sabía, de que la autoridad más importante en la jerarquía del Poder Ejecutivo no contara con información diaria sobre los delitos cometidos. Esto me lleva a reforzar el criterio, la convicción de que lo más importante es que el presidente asuma la responsabilidad, que no se delegue este tema que tanto preocupa a la gente en las secretarías o instancias encargadas de la seguridad. Por eso, la importancia de esta reunión diaria, atendiendo personalmente este asunto, que repito, es de la mayor preocupación de los ciudadanos, la seguridad pública, la paz, la tranquilidad. También les informo que hoy envío la primera iniciativa al Senado para la reforma del artículo 108 de la Constitución y suspender el fuero del presidente de la República. que desde la Constitución de 1857 solo podía ser juzgado por delitos de traición a la patria. En esa Constitución también por delitos electorales. En la Constitución de 1917 se quitó el delito de faltas electorales y solo se dejó como posibilidad de juzgar al presidente el delito de traición a la patria. La iniciativa que estoy enviando al Senado es para terminar con ese fuero. Se termina la impunidad establecida en la Constitución y el presidente va a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano por cualquier delito. Desde luego va a poder ser juzgado por el delito de corrupción, aún estando en funciones. Esto fue un compromiso que hice en la campaña y lo estoy cumpliendo. Espero que los legisladores aprueben esta iniciativa, este proyecto de reforma a la Constitución. Que se acaben los fueros, que se acaben los privilegios. Es lo que quería comentarles también, con esto termino, para que ustedes puedan preguntar lo que consideren. Termino diciéndoles que ayer, primer día de la semana, hubo muy buena respuesta en lo financiero. No hubieron desequilibrios en el terreno, el mundo de lo financiero. No tuvimos problema de depreciación de nuestra moneda, del peso, y al contrario, creció la bolsa. Hay confianza. Aprovecho también para agradecerle al presidente Donald Trump por su felicitación. Hay un buen ambiente en el país y hay confianza. Y vamos a seguir trabajando para sacar a nuestro querido México del atraso y que haya crecimiento económico y que haya empleos y que haya bienestar, paz y tranquilidad. Ahora sí. Pues les van a explicar el día de hoy los servidores públicos de Hacienda. Ellos ayer me informaron que se tomó esta decisión para dar cumplimiento al compromiso que hicimos de proteger a inversionistas. Y se está cumpliendo con ese compromiso de proteger a los poseedores de bonos, a inversionistas en general. Es nuestra palabra empeñada de que no iban a tener ningún problema en lo económico, en lo financiero, y vamos a cumplir, y por eso se está procediendo de esa manera, pero ellos les van a explicar más sobre el tema. Bueno, vamos a estar yendo y viniendo, si le parece a usted, con la conferencia de prensa. Allá está Atlante Muñoz, de nosotros aquí de Canal 11. Y lo que vamos a hacer es, al final de la conferencia de prensa, o ya cerca de las 8:30, antes de que pasemos a la entrevista y estemos terminando formalmente el noticiario, vamos a pedirle a Atlante Muñoz y al equipo de Canal 11 que desde allá nos manden un reporte detallado de todo lo que pasó a lo largo de la conferencia de prensa. Entonces, para que usted sepa, ahí sigue la conferencia de prensa. Si hubiera cualquier cosa de interés, la estamos monitoreando, inmediatamente nos vamos directamente allá hasta Palacio Nacional. Bueno, vamos con más información. El escritor Paco Ignacio Taibo II llegó al Fondo de Cultura Económica ayer por la mañana. Al ser cuestionado sobre si asumiría la dirección, explicó que asume como encargado de despacho por instrucciones del presidente. Así lo dijo en esta llegada que tuvo ayer al Fondo de Cultura Económica. Vamos a proceder a la transición y luego vamos a visitar, recorrer, platicar. Yo creo que tenemos 4 días o 5 días y les convocamos una conferencia de prensa con un primer análisis de lo que hay y sobre todo de lo que proponemos. Hace unos días el escritor se disculpó por las polémicas declaraciones que hizo ahí donde estaba Miguel, por cierto, en la Feria del Libro de Guadalajara, y que ocasionó que el Senado de la República se retirara la ley que le permitiría asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica. Esto a pesar de haber nacido en el extranjero, que como sabe, esto de haber nacido en el extranjero verdaderamente me parece a mí, colocarlo para un hombre que desde 1959 vive en México, me parece un poco infame. Pero bueno, es la ley y es la oportunidad de revisar la ley en materia migratoria, modernizarla. Lo de la declaración es otro cantar y veremos qué es lo que dicen los legisladores. Es evidente que fue una situación sumamente delicada, que habrá que ver qué tanto tenemos que seguir en ella, qué tanto es ocasión para que no fuera director del Fondo de Cultura Económica. A mí me parece que hay que hacer hay que revisar ciertas cosas, hay que... Es evidente que para Andrés Manuel López Obrador la página ya se pasó porque va a ser director, y yo creo que el propio Paco Ignacio Taibo sabe muy bien que lo que dijo pues fue fuera absolutamente del lugar. Insisto, eso es como para no darle al Fondo de Cultura Económica. Pregunta que en mi caso yo la respondo y voy a ser políticamente incorrecto. Creo que no. Creo que debe ser director del Fondo de Cultura Económica. La Secretaría de Cultura dio a conocer mediante un comunicado los nuevos nombramientos de la Secretaría de Cultura. Bueno, aquí los vamos a platicar ahorita con Miguel, ¿no? Porque es el área de Miguel. Ya los tenías tú, ¿no? Más o menos, Miguel. Sí. Se ratificó entonces a director, a Diego Prieto. Ya se sabía que lo de Diego Prieto, que se iba a quedar en el como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. María Novaro también ya se sabía, iba a estar a cargo ya del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE. Mardonio Carballo como director general de Culturas Populares. Todo esto lo sabíamos. A lo que pudiera eventualmente no saberse es que era que Lucina Jiménez iba a estar al frente de Bellas Artes, ella va a ser la nueva directora. Como subsecretario de Desarrollo Cultural quedó el guionista y productor cinematográfico Edgar San Juan. La subsecretaría de Diversidad Cultural será ocupada por la poeta zapoteca Natalia Toledo. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART, será adscrito a la Secretaría de Cultura, y al frente de las dependencias se encuentra la historiadora Emma Yanes Rizo. Y ahí tiene usted al equipo de Alejandra Frausto, ahí están todos. Ya sabe que se supone que todos tendrán que irse a Tlaxcala, que será la sede de la Secretaría de Cultura, pero lo que es una cosa u otra, algunos yo creo que por su propia chamba se tendrán que quedar en la Ciudad de México, pero ahí está el equipo, la fotografía del equipo. Por cierto, no nombraron, aquí tenían que nombrar al director del Canal 22, ¿no? Sí, porque depende de la Secretaría de Cultura. Depende de la Secretaría de Cultura, ¿no? Hay varios cargos pendientes, ¿no? Fíjate, lo de Lucina se hablaba mucho en los círculos cercanos a Bellas Artes y ya tenían reuniones, ya mucha gente ya sabía, pero públicamente no se había dicho nada, ¿no? Pero sí faltan varios puestos, por ejemplo, la Dirección de Vinculación Cultural, que está a cargo de Antonio Crestani, que cumple una función fundamental para vincular las funciones de distintas regiones del país, pues tampoco se sabe, ¿no? Y ese como otros puestos intermedios. El maestro Enrique Flores Cano, que estaba a cargo de una área importantísima. Que mandó su renuncia ya, ¿no? Yo tuve la oportunidad de recibirla. Porque pues es que eso es, me parece que por cuestiones legales, ¿no? Tienen que hacerlo así cuando cambie de administración y después ya ven si se ratifica o se revoca. Pero en fin, pues ya lo primero está ahí. Fíjate que Raúl Padilla dijo algo interesante en el balance de actividades allá en Guadalajara, porque le preguntaron precisamente qué opinaba de la descentralización. Y dijo, bueno, pues es muy necesaria, pero no significa que pasen a las oficinas a Tlaxcala o donde las pongan, sino que ejercicios como el de la feria se hagan en todo el país, ¿no? Entonces, después hubo ahí algo curioso porque dije, ah, caray, imagínate una fila en cada estado, ¿no? Y le dije, ¿se han acercado usted pidiendo asesoría? Porque por lo menos en la Ciudad de México hay varios ejemplos, entre ellos lo que se trató de hacer en el Centro Banamex, una gran feria, la fiesta de las letras, algo así se llamaba, y luego otra más en el World Trade Center, y fracaso total, no se pudo. Sí. Y entonces dijo, bueno, no me provoque, me dijo. Así dijo. No me provoque, y todos soltaron la carcajada. Se refería ahí a es que una exdirectora de la FIL fue quien emprendió el proyecto de la feria que se iba a instalar en el Centro Banamex. Pero bueno, dijo que no necesariamente era nada más libros, ¿eh? Sí. Y eso es una visión que parece atractiva. ¿Qué sería una FIL, pero de la danza? Una FIL del teatro. Una FIL del cine, así, en 32 estados, imagínate, todos tienen una vocación específica. Se me hace una visión real de descentralismo sin pensar que la oficina se tenga que ir a Pachuca, a Tlaxcala, donde lo quieras poner. Claro, ¿no? Claro. En fin, es pues una visión válida. Pero ahora, los personajes que están designados, Miguel, son personajes que están en su área, ¿no? Son probados, están en su área. Mardonio, sabemos todo lo que ha hecho. Sí. Lucina. Bueno, Natalia. ¿No? Natalia. Se ha mantenido ahí. María Novaro, en fin, ¿no? Y Diego Prieto, que se ve que ahí se ratifica en función de lo que se ha venido haciendo, ¿no? Exacto. Que esa es otra. Y bueno, la propia Alejandra Frausto, pues bueno, ahí está. Ellos ya están ahí. Sí. Y faltan todavía áreas. ¿El IMER de dónde corresponde? El IMER, me parece. Pues es que el asunto de los medios públicos están vueltos locos. No sabe si es gobernación o. O educación pública. O educación pública, ¿no? No sé a quién depende. No, el propio canal. El canal, pues, es de la Secretaría de Educación, pero ya ves que se mencionaba que había que pasar a gobernación, ¿no? Bueno, el canal tiene esta gran definición que es, en sentido estricto, es de la Secretaría de Educación Pública, pero en sentido formal, real. Es del Poli. El Politécnico. Es del Politécnico, sí. Como TV UNAM. Bueno, sí, exacto. Nosotros llegamos antes que tiempo, ¿no? Antes, mucho antes. Pero es la misma situación. Es la misma situación. Dependiendo de una institución. Depende de una institución superior. Educativa, ¿no? Sí. Que esa es la clave. Pues mucho por definir todavía, pero ya se va avanzando. Bueno, bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Te saludamos, te aventamos al ruedo así, con todo y capote, y me dijiste aquí, saliste, saludaste al, como dicen ahí, al público y esas cosas. Me aventé de espontáneo. Sí, te aventé. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve 11 días. 11 días. Un día antes y un día después de los 9 días de feria. De ayer, lunes, claro. Sí. Bien, bien la feria, ¿eh? Me gustó. La feria es un producto probado, padrísimo. Exacto. Es una fiesta real. También pero es un poco. No se enoje Raúl Padilla, ¿no? Pero es un poco, de repente, inhabitable, ¿no? Tú lo sabes mejor que nadie. Caminar por esos pasillos, sí, de repente tiene su chiste. Pero eso me alegra, ¿eh? Ah, o sea, claro, hombre, es precioso eso. El jueves que abren la feria para jóvenes, principalmente jóvenes, porque llevan camiones completos de secundarias, bueno, hicimos un stand en la parte alta, ya ves que ahí por el área internacional hay unos escalones, entonces quedas más arriba. Haz de cuenta esas imágenes de los documentales cuando hablan de la explosión demográfica, ¿no? Y que se ve hacia el fondo la gente cómo gente, se está moviendo. Gente, así gente. Se veían los pasillos. Sí, sí, sí. Y entonces no hubo quien me dijera, es un caos esto, pero qué bueno. Sí. ¿No? Porque sobre todo eran jóvenes. Yo no digo quejas, ¿eh? Pues de eso nunca he escuchado quejas. Sí saben que meterte ahí es el parque jurásico, ¿no? Pero, pero qué bueno que sea en torno a los libros. Sí. O sea, ¿cuándo se da eso, no? Yo les decía, en el mismo club de lectura, la mayor parte de los lectores son adultos y adultos mayores. Estoy estructurando ahí ideas para que lleguen los jóvenes. Pero ahí yo ya quisiera que ese 1% de una fracción de la FIL estuviera ahí. Estuviera ahí. Claro, ¿no? Estuviera. Entonces, claro, ellos tienen una mecánica para hacerlo, un trabajo de todo un año, ¿no? Y que se sigue haciendo todos los días y llegan hasta allá. Porque hay una brigada de escritores que sale de la FIL y va hasta las preparatorias, secundarias, hacer labor, y obviamente esos jóvenes luego van para allá. Sí, ¿no? Entonces, hay estrategias para hacerlo, les ha quedado bien. Qué bueno. Ahí va. Bueno, ¿cómo estamos hoy, Miguel? Bueno, hoy muy bien. Tendré ecos de la FIL, yo diría. Sí, claro. Porque es mucho las cosas. Bueno, luego, ¿no?, resulta que vemos entrevistas tuyas 3 o 4 semanas después. En diciembre del próximo año todavía. Bueno, que es buenísimo eso. Y mira, este es uno de los casos porque me ofrecieron a Arturo Pérez Reverte para entrevista. Ah, mira. Ahora, el libro es Eva. Pero, ¿cuántas veces hemos hablado de Eva? Tú lo leíste, sí. Yo me falta una parte, pero ya avancé bastante. Entonces, pues lo de Falcó y todo ya está muy repasado. Y sin proponérmelo, de repente llegamos a una parte y se empieza a definir a sí mismo como escritor. Eso lo extraje de la entrevista y mira lo que nos dice. Yo ya me eché el nuevo Falcó. ¿Falcó? ¿Sí? Sí, ya. Ahí está. En realidad yo soy un marino lector que accidentalmente fue reportero de guerra y accidentalmente escribe novelas. Cada día me levanto por la mañana y trabajo como un funcionario de la literatura. Trabajo 6, 8 horas, escribo, vuelvo a escribir, al día siguiente corrijo. Y bueno, cuando no puedo más voy a navegar. Paso mucho tiempo en el mar, soy marino, tengo un velero. Y navego, vuelvo otra vez a trabajar y así mi vida es eso. Escribir no es un arte, no es una actividad sublime ni especial. Es un trabajo diario que abordo con la mayor eficacia y seriedad posible, Leo. El mar es demasiado peligroso, demasiado intenso. En el mar hay que estar todo el tiempo mirando el barómetro, la carta náutica, la posición por satélite, la altura de las estrellas, todo, ¿no? El mar no permite relajarse. Leo, cuando estoy tranquilo, fondeado en una playa del Mediterráneo, pues sí, a lo mejor ahí leo, ¿no? Pero por lo general, cuando navego y navego muchos días en alta mar, estoy vigilando, atento a la navegación. Mira, he de decirte que cuando me dijeron, Pérez Reverte pasó a una habitación del hotel y ya no estaba entre todos los entrevistados. Alguien me dijo, viene medio molesto. Dije, a ver. ¿Por qué? Pero parece que no sintió muy organizado el entorno y entonces pidió un espacio aparte y por eso subimos otro piso ahí en el hotel. Y ya llegamos. Y la primera pregunta que le dije, ¿qué traes a esta feria? Y yo creo que ha dicho, no sabe ni por dónde viene, ¿no? Y se quedó callado así. Pero segundos tortuosos, ¿no? Dice, bueno, pues la historia de Falcó, que empieza a contestar. Y poco a poco se fue abriendo, porque yo quería eso, abrir la plática por una parte, ¿no? Claro. El libro lo llevaba ahí. Sí. Pero acabó diciendo esto, ¿cómo es como escritor? Y le decía, cuando navegas, ¿lees? Dijo, no, el mar es muy peligroso, por eso esa parte, porque dijo, si llego una parte y fondeo, pues entonces ya me aparto un poco, pero el mar es de cuidado. Yo tuve la fortuna de presentarle su libro de la carta esférica, que me parece un libro fascinante, muy de estas, así totalmente, como de vacación, que lo lees, y además la definición, y todo lo que él ha hecho, casi todo lo leo, incluyendo sus artículos dominicales. Y cada vez que iba a la feria, como podíamos platicar, que eso era una cosa muy padre. Pero sí entiendo que no es fácil. No, ¿qué va a ser? O sea, no, porque pues, es un hombre que tiene un trabajo detrás de sí muy serio. Pero cuando te vio y ya te puso otra cara, yo dije, ya se le quitó el mal momento, diríamos. Fíjate, acabamos la entrevista, dijo, como los buenos dentistas, exacto y rápido. Sí. No tardamos mucho para que me dijera eso. En fin, ahí quedó. Y el libro del día, Iturbide, el otro padre de la patria, de Pedro J. Fernández. Bueno, en la misma portada destaca que es el autor del bestseller sobre Porfirio Díaz. Pues sí, fue un exitazo editorial y ahora presenta a este personaje. Yo desconozco todo lo de Porfirio Díaz, no he tenido oportunidad de meterme, pero cuando me meto a la descripción que va haciendo desde las entrañas mismas de la madre de Iturbide, bueno, pues te das cuenta que... A mí me dan ganas de leerlo, ¿eh? Pues cómo no, se va hasta la noche misma en que parece que hay problemas de parto. Y de ahí para adelante. Bueno, pues este es el libro de hoy, editado por Grijalvo, de Pedro J. Fernández Iturbide, el otro padre de la patria. esto es. Y tengo buenas noticias. Yo prometí que hoy lo decía y aquí está el libro para darlo a conocer. Leo con 11 cierra el año con una sala de lectura que tendrá lugar el 16 de diciembre a las 17 horas. Todo parece indicar que será en La Condesa, en el Fondo de Cultura Económica, en la librería Rosario Castellanos. Si no fuera ahí, les avisamos con tiempo, pero así lo tenemos más o menos pensado. El Mercurio Volante de Carlos Chimal. ¿Saben por qué este título? Porque a Carlos Chimal le gustó tanto la sala de lectura anterior con el libro sobre Guillermo González Camarena, que ahora dijo, vamos a hacer otra sala de lectura, por favor, llámenle a los de Leo con 11 y ya estamos ahí. Qué bueno. Entonces, este es el libro. Solicítenlo por Twitter, nos ponemos de acuerdo rápido porque hay que empezar la lectura, pues a la de ya, porque no tenemos mucho tiempo para entregar y todo eso. 319 páginas, haremos la cuenta y empezamos la lectura. Soliciten su libro, espero que muchos puedan obtenerlo. Bueno, el poema de hoy es Discurso por las flores de Carlos Pellicer y lo dedica a Joaquín Romero. Dice, entre todas las flores, señoras y señores, es el lirio morado la que más me alucina. Andando una mañana solo por Palestina, algo de mi conciencia con morados colores tomó forma de flor y careció de espinas. El aire con un pétalo tocaba las colinas que inaugura la piedra de los alrededores. Ser flor es ser un poco de colores con brisa. Sueño de cada flor la mañana revisa con los dedos mojados y los pómulos duros de ponerse en la cara la humedad de los muros. El reino vegetal es un país lejano, aun cuando nosotros creámoslo a la mano. Difícil es llegar a esbeltas latitudes, mejor que Doña Brújula, los jóvenes laúdes. Las palabras con ritmo, camino del poema, se adhieren a la intacta sospecha de una yema. No es el poema completo, pero se lo encuentra ya sabe dónde, en la página del maestro Felipe Garrido, ahí en pantalla. Gracias, maestro, por el poema del día. Sale, Miguel. Bueno, nos vamos a la pausa. Sí. Y hay varias cosas, ¿no? Sí, todavía hay. Las cosas incluso que están pasando, más exacto. Va a conversar con nosotros Sergio Palacios Trejo de los murales de... De la central de Abastos. De la central de Abastos. Sí, será la... Bueno, ahorita le preguntamos. ¿Será la central más grande del mundo? Es muy posible. Es muy posible. Es muy posible. Sale. Bueno, pausa y regresamos. Este invierno, cuídate del frío. Usa chamarra, bufanda, guantes y calzado adecuado. Evita cambios bruscos de temperatura. Usa varias cobijas durante la noche. No enciendas fogatas o estufas de leña o carbón en espacios cerrados. Podrías intoxicarte. Si no logras calentarte, sientes debilidad, sueño o temblores, ve al médico. Cuida a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Secretaría de Salud. ¿Y a ti qué te identifica como mexicana o mexicano? El sonido de una marimba. Cuando cantamos juntos. Nuestras fiestas. Los viernes de lucha libre. Como se escuche, como se vea y desde donde estés, sé parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Muéstranos eso que te hace sentir orgulloso. Compártenos un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a demostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. Consulta la convocatoria y el aviso de privacidad en INE.mx. INE. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Adelante, Miguel. Bueno, pues agradecemos ahora a Sergio Palacios Trejo, administrador general del Fideicomiso de la Central de Abasto, por estar aquí con nosotros porque tiene ya de tiempo atrás una cosa muy especial la Central de Abasto. Bienvenido. Bienvenido, Sergio. Gracias. Oye, la primera pregunta que hay que hacerle, ¿sí dije cierto que eso de que son la más grande y todas esas cosas? Sí, está reconocida por la World Union of Wholesale Markets como la más grande del mundo. Es la asociación que conjunta todas las centrales, todos los mercados mayoristas del mundo y ahí está reconocida como la más grande. ¿Será el lugar en el mundo o de los lugares en el mundo en donde más dinero en efectivo se mueve? Debe ser. Todavía hay una gran resistencia a manejar dinero digital y se maneja preferentemente en efectivo. En la madrugada se realizó, como todos los días, la subasta de los alimentos y ahí se fija el precio de todos los productos. Inclusive yo te diría, diario subimos en redes nuestro comparativo de precios contra Profeco. Profeco pone el precio nacional. ¿Sí? El precio en Central de Abasto siempre es 30-35% abajo del precio de Profeco, porque ahí se fijan los precios de los productos. Uy. La bolsa... Es una bolsa. Es una bolsa. Es una bolsa. ¿Cuánta gente participará, trabajará en ese entorno de la Central de Abasto? Trabajamos 90,000 personas ahí y diario nos visitan 500,000. Ahorita estamos en romería de fin de año. Llegan 650,000 personas en estas fechas todos los días. Todos los días. ¿Qué cosa? Es la única central del mundo, está también es muy interesante, que está abierta 24/7, 365. Sí, ¿verdad? Y desde que abrió sus puertas el 22 de noviembre de 1982, ni con los sismos se ha cerrado nunca. Sí. Nunca ha cerrado. La inauguró López Portillo, ¿verdad? Fue en la época, fue de las últimas con cosas Carlos que inauguró. Con Carlos Jan González. A 10 días de irse. ¡Qué cosa! No, míralos. Y ahora míralos dónde están. Fíjate. Son parte de la mafia del poder. De la mafia del poder, exactamente. Sí. Se morirían si vieran esta transición, sí. ¿No? Bueno, aunque no los tocaron tanto el día del discurso, ¿no? No, ni Echeverría, no, ni a López Portillo. A ellos todavía les tocó la colita nada más, ¿no? Sí, claro. Pero se reconoció un poquito de esa etapa económica del país. No, hombre, qué barbaridad. 500,000 personas, hijo, qué locura, ¿no? Sí, somos la segunda unidad económica más importante del país, solo abajo de la Bolsa Mexicana, y en torno a la Central de Abasto se generan todos los años 9,000 millones de dólares aproximadamente. No, hombre, ¿hay gente que vive ahí? Sí, hay mucha gente que vive ahí. Una de las cosas que hemos hecho en este periodo que me tocó y que mañana concluye, por cierto, es buscar a través del gobierno la ciudad. Interviene el IASIS y vamos por la gente para llevarlo a los albergues que tiene la ciudad. Sale. Es gente que viene de otros estados de la República, de otras partes del mundo, por ahí. Entonces, inauguramos una exposición fotográfica y había algún tahitiano o haitiano que trabaja en la Central de Abasto, ¿no? Entonces, ahí también... Oye, ¿cuántos, de para cerrar mi parte, es la cultura, sí. Yo hablando la parte social, cuántos, digamos, en este proceso... ¿A cuántas familias se le dará de comer? Pues mira, yo creo que... No hablo solo de los que compran, sino de los que ahí viven. De los que ahí viven, pues multiplica los 90,000 que trabajamos ahí por 3 o 4. Tres o cuatro. O menos, aproximadamente. Y te estoy hablando, hay un ejército de carretas, que esto es muy interesante. De esas 90,000 personas siempre hay un dato que también me gusta destacar mucho. Hay 13,800 carretilleros. O sea, esa gente que mueve el diablito por toda la Central de Abasto, maravillosa. 13,800. Yo fui delegado a Azcapotzalco. Yo ahí tenía 5,000 trabajadores. En la Central de Abasto, solamente moviendo el diablito, hay 13,800. ¡Wow! ¡Qué sí, cosa! Todo es grande en la Central de Abasto. Sí, todo es grande. Y además, dime qué quieres encontrar y lo encuentras, ¿no? Es una maravilla. Yo digo que ahí está representado México. Ahí están los colores, los olores, los sabores. Y la gente de México está... Y todos los productos, evidentemente. Hace un cruce muy interesante. Tú, hoy en la tarde-noche, va a llegar un chile habanero de Yucatán. Y mañana una señora está en Monterrey haciendo salsa con ese chile habanero. O sea, ese es el tamaño lo grandioso de la Central de Abasto. Sí. Perdón, bueno, yo, Miguel, me metí en esa parte, que la otra es interesantísima, de lo que vas a platicar con Miguel. También las dos, ¿no? Como una vez lo escuché, había que pintar la Central de Abasto, tenía un costo, pero haciendo arte tenía otro, ¿no? Mira, bueno, en términos también de dinero, hablando de dinero, pintar las bardas con colores... normal, o sea, hacer un pintado normal nos hubiera costado 40, 50 millones de pesos. Nosotros hicimos un proyecto muy interesante de muralismo. Contratamos una agencia especializada. Evidentemente, ellos tuvieron que ver todo el tema de la comercialización y demás. Pero a nosotros nos costó, la primera etapa de 30 murales, nos costó 1.5 millones de pesos. ¿No? Pero hay arte en la Central de Abasto, que eso es lo más interesante. Eran los muralistas que estaban pintando en Wynwood, en Nueva York, en Berlín, nacionales de otros países, colectivos, individuales. Inclusive tenemos un muralista de la Central de Abasto, un diablero, un carretillero, le dicen el Hielos. Él pintó uno de los murales que están en la Central de Abasto, que están viendo ahorita ahí en la pantalla. Hay unas obras de verdad increíbles. ¿Fue tema libre para los...? La primera etapa fue tema libre, porque acabamos de inaugurar la segunda etapa y esto es muy interesante. Se hizo con la ONU, nos fueron a visitar, nos pidieron que si en la segunda etapa incluíamos un mural con los objetivos 2030, los 17 objetivos, y lo que decidimos es que toda la segunda etapa de murales fuera dedicado a los 17 objetivos 2030 de la ONU. Entonces, esa se acaba de inaugurar. Se anunció la tercera. Esperamos que el gobierno entrante le dé continuidad a este proyecto. Está por convertirse, si se lleva a cabo la tercera etapa, en la galería al aire libre más grande. Ese es mi favorito, de Kenta Tori. ¿Qué dice el árbol? De Mágico Seda. Uh-huh. Es un jaguar. Uh-huh. Sí, está formidable. No, a mí ese es el que... Esto da motivo a que si no vas a comprar a la central, vas a ver los murales. Mira, para quienes criticaron el proyecto, porque hubo quien lo criticó, yo les decía que también es una estrategia de mercadotecnia, porque estamos invitando a un público que habitualmente no va a la central de abasto, que no tiene un interés de compra o de venta, va a ver los murales y cuando ya estás ahí necesariamente compras algo. Cuando ves, es el de hielos, precisamente. Cuando tú entras a la central de abasto y ves los precios, empiezas a comprar, se te despierta un instinto consumista muy interesante, ¿no? Y esto, todo esto de los murales fue en el marco de los 35 años que se cumplieron el año pasado de la central, junto con un libro que presentamos. El libro, aunque no está llegado, te lo hago llegar. Tuvimos también la presencia de Lance Wyman, el diseñador que hizo México 68 y las estaciones del metro. Él hizo el logotipo original de la central de abasto y hubo un relanzamiento de ese logotipo. Uh-huh. Tuvimos con Demetrio Bilbatú el documental del Tianguis al Abasto que hizo cuando se inauguró la central. Le agregó 10 minutos y se presentó en la Cineteca Nacional. Entonces, tuvimos un cúmulo de actividades, sobre todo culturales, en torno a la central. Muy, muy interesantes para darle además el reconocimiento que se merece. Oye, había la idea de que el Turibús llegara allá. De los proyectos que ya no nos va a tocar concluir a nosotros. Logramos el año pasado, a principios de este año estuvimos en la FITUR, logramos que se esté reconociendo a la central como un punto de interés turístico de la ciudad. Uh-huh. Y ya no alcanzamos a cerrar con Turibús o con Capital Bus, con alguna de las dos. Uh-huh. Y pues lo estamos dejando ahí en el tintero para quienes lleguen el día de mañana en la central. ¿A ti quién te nombra? A mí me nombró Miguel Ángel Mancera. ¿Te nombra él? En este caso, Claudia Sheinbaum es quien nombra al nuevo director. Coordinador. Sí. Coordinador. Es que son dos cargos. Es el coordinador general, que es un cargo de gobierno, y administrador del fideicomiso, que ese es un nombramiento que trae el comité técnico. Sí. En las últimas tres administraciones ha coincidido que recae en la misma persona los dos cargos. ¿Que es tu caso? Es mi caso también. Uh-huh. Hago la aclaración que nada más cobras por el cargo público. Nada más son dos trabajos y un solo salario. Oye, pero sí está formidable eso. Ahora, lo que me parece mejor de ese mural del que trabaja en además de todo... Del hielo. Pues es el sobrenombre, ¿no? El Hielos. Ahí viene el Hielos. No, porque cargaba hielo seguramente, exactamente, ¿no? Sí, claro. Y como ese sobrenombre, ya te imaginarás... No. Pues, folclore que es de ahí. Sí. Ahí se ve, mira, cargan toneladas en los diablitos. Oye, pero ahí también, fíjate, en estos murales, veía ahorita uno que me pareció buenísimo con que iban cargando los diablitos, los diableros, y que llevaban, incluso había los precios de los productos sobre... Fíjate, el mural estaba muy bonito. Ese mural es de una artista norteamericana que se llama Scarlett Bailey, porque coincidió que el día que arrancó la etapa anterior de los murales fue el mismo día del temblor. Oh. En ese mural ves inclusive a uno de los carretilleros sentado en el diablo, leyendo el periódico, no recuerdo qué periódico es, pero habla del temblor. Sí. Porque ese día fue el temblor. O sea, el periódico tiene la nota del temblor. La nota del temblor, exactamente. Uh-huh. ¿Cuántos murales son los que lograron? Estamos terminando 64 murales con esta segunda etapa. Esta segunda fue en la zona de abarrotes. La primera fue en frutas y legumbres, la primera etapa. Y en esta inclusive en envases vacíos, que es ahí precisamente esa zona que está viendo, que es donde están los guacales. Pomposamente le llaman envases vacíos. En realidad es donde están los guacales. Ahí también pintamos... Ahí pintaron los artistas murales también. Pues mira, nunca se había hecho algo similar, ¿verdad? La verdad es que no, es algo que nos llena de muchísimo orgullo, tío, porque además... Ese, por ejemplo, está precioso en cuanto... Ese es de Paula Delfín. Claro. En fin, o sea, la verdad es que sí ha sido un esfuerzo muy, muy importante. Fue una asociación muy estratégica con dos chicas. Ese es el que tú decías. Ese es el que te digo que me llamó mucho la atención. Bailey. Sí. Ella hace portadas para revistas como Vogue o... En fin, hace cosas... Para marcas muy importantes, una chica muy, muy interesante. ¿Y cómo los convocaste? ¿O cómo pasó eso? Tío, estaba yo un día en la oficina y estábamos viendo, yo recién había llegado y tenía la idea de que se hiciera algo así. Y son casualidades. Una amiga me pidió que si recibía a unas amigas de ella que tienen una agencia de promoción cultural y ellas traían el proyecto y estaban buscando dónde colocarlo en la Ciudad de México. Las llevé a hacer un recorrido y les dije, esto se hace aquí. Sí, claro. Coincidieron en que era el lugar idóneo para hacerlo. Y te digo, fue además una alianza en el tema económico. A nosotros, toda la primera etapa nos costó 1,500,000 pesos. O sea, nada. Nada. Sí. Nada. Tío, si lo hubiéramos pintado, nos hubiera costado 40 o 50 millones. Lo que son las cosas, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que no me gusta es los automóviles ahí. Pero bueno, si no, pues ¿qué? ¿Dónde se estaciona? Ahí es donde están trabajando. Y aparte se da una convivencia muy interesante. Creemos que es un fenómeno, inclusive, quisimos hacer un estudio del fenómeno social dentro de la central de Abasto, cómo había transformado todo esto. Uh-huh. Mira, donde hay murales, no, nadie ha vandalizado uno solo de los murales. Esa es otra cosa bien interesante. Mira, ese, por ejemplo, está formidable. Esa es una foto aérea de la central. Eso está formidable, eso. Ese es un poco el tamaño, ¿no, verdad? Sí, 327 hectáreas. Sí. Ahí se ve. 327 hectáreas. Y los huacales. Eso es algo que me parece fascinante. Es el mercado de flores y hortalizas que se inauguró 5 años después que la central. Uh-huh. O sea, tiene 30 años, que para mí es la zona más bonita de la central. Lo artístico, como se ponen las frutas. Sí, es una puesta en escena. Es una teatralidad. Así es. Es un lugar que yo creo que es obligatorio para todos los mexicanos conocer. Sí. Bien, pues la invitación queda hecha. Que muchas gracias. ¿Hay que ir a verlo o qué hay que hacer? Hay que llegar ahí y darse una vuelta. Sin ningún problema. Tenemos visitas guiadas. También espero que la siguiente administración le dé continuidad a eso. Te anotas, buscas en la página de internet del FICEDA, se llama la página, y ahí puedes anotarte para hacer una visita guiada. Tenemos gente especializada que te lleva. Digo, es como Disneylandia, necesitas 2 días completos para conocerlo. Sí, más o menos. Sí, lo imagino. Pero ve nomás eso, ¿no? O sea, pues, los productos, los camiones, ¿no? Los trailers. 60,000 vehículos diarios. Sí, no, es un mundo. Múltiples paisajes. Y para los fotógrafos es un paraíso la central. Sí. Donde tires sale algo bonito. No, y también son las historias de vida, ¿no? Así que hay es. Allá adentro, que eso es lo que acaba. La gente que te cuenta desde la Merced. Claro. Cuando los llevaron ahí, que pensaron que iba a ser un elefante blanco y cómo ahorita no se van. Sí, que se negaban, ¿te acuerdas? Así a salir, es. ¿No? Nadie caían. Quería salirse de la Merced. No, claro. Bueno, y ahora mira en lo que está la Merced, ¿eh? Así es. Bueno. Muy bien. Pues. Gracias, Sergio. Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias, Javier. Suerte. Gracias, Miguel. ¿Y qué? ¿Hay algo nuevo en tu vida? ¿O? No, hasta ahorita nada. A partir de mañana, gente libre. Gente libre, bueno, mira. Pero ¿sabes qué? Hay una ventaja. A diferencia de todos los futbolistas, tú eres agente libre, dueño de tu carta. Sí, eso sí. Eso es nada una más. Ventaja. Muchas gracias, Javier. Miguel, ¿algo más el día de hoy? Nada, pues el gesticulador está en el Teatro Enrique Elizalde. Claro. Sí. Es una oportunidad a las 8 de la noche allá en Coyoacán. Una de tantas actividades. Sale. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Suerte. Le cuento que la Secretaría de Educación Pública inició actividades en la ciudad de Puebla. El cambio de sede va a ser gradual, pero tardará al menos 3 años. Por lo pronto, Esteban Moctezuma agarró sus cositas y se fue para Puebla. En su primer día de actividades como secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán dijo que se impulsará la equidad educativa. Que la educación pública va a ser una tarea de todos, no solamente de la Secretaría de Educación Pública. Va a ser una tarea de los padres de familia, de la sociedad civil organizada, de los municipios, del gobierno estatal y obviamente del federal. Vamos a trabajar hombro, con la población que más lo necesita. En Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, Moctezuma presentó el proyecto de Centros Integradores de Servicios Educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Informó que se dotará de mobiliario e infraestructura a las escuelas ubicadas en poblaciones indígenas y con mayor pobreza de México. Y la idea es ir mejorando las escuelas CONAFE, ir mejorando las escuelas multigrado, que son las que más lo necesitan. Y como ustedes vieron, pues la población que más lo requiere es la que está aquí. Estos niños además van a tener alimentación, van a tener cocina y comedor y baños dignos. Acompañado del gobernador poblano, Tony Gali, dijo que los niños son la prioridad en la Cuarta Transformación. El foco de la educación pública en México lo están viendo ustedes. Son nuestras niñas, son nuestros niños y son nuestras niñas y nuestros niños de las zonas que más lo requieren. Moctezuma Barragán explicó que operará desde Puebla el proceso de descentralización de la SEP. Se lo presentamos a la Secretaría de Hacienda para ver el presupuesto y quizás en alrededor de 2 o 3 años iniciar ya la mudanza física. El funcionario anunció que se creará un grupo de trabajo con los gobiernos estatal y municipal y la Universidad Autónoma de Puebla para este propósito. 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, está ya el señor secretario de Educación con sus cosas allá, ya se fue para allá, el estado de Puebla, y allá va a estar la sede. Le recuerdo, la Secretaría de Cultura estaría o va a estar, quizás para utilizar de manera precisa el lenguaje, en Tlaxcala. Bueno, como le informábamos, la Secretaría de Hacienda anunció la recompra de bonos por el nuevo, por la obra del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Le hemos pedido a Luis Fonserrada, analista económico, que nos diga a ver exactamente qué debemos de entender de todo esto. Querido Luis, te saludo. ¿Cómo has estado? Javier, muy bien. ¿Qué me cuentas? Verte. A ver, pues bien. Antes de ello, ¿cuáles son tus impresiones de estas primeras cosas que están pasando? Y luego ya entramos al tema del aeropuerto. Ok. Pues mira, en los discursos que vimos... Sí, el realidad, sábado. El sábado no hubo prácticamente nada nuevo, ¿no? Sí. Las mismas cosas que se venían diciendo. Tal vez, además de los mismos mensajes... Un cambio en la forma, pero no hay sorpresas. De hecho, cuando me preguntaban el mismo sábado en la tarde qué pasaría con los mercados el lunes, pues decía, bueno, se dijo que iba a haber disciplina fiscal, que se mantendría la autonomía del Banco de México, que se respetarían los contratos. En principio, debería tranquilizar a los mercados, ¿no? Que sí están inquietos porque la incertidumbre que generas o que puedes generar con algunas de estas decisiones es muy grave, ¿no? El que no se respeten los contratos o el que haya falta de disciplina fiscal que te provoque sí, una claro, devaluación, aquí, inflación, ya, sí. etcétera, eso tiene efectos serios, ¿no? Hasta ahora pareciera ser que la sensatez en términos del manejo fiscal, que es muy importante, ahí va. Si no, tienes inflación provocada por una devaluación y una devaluación que se puede mover fuertemente. Sí. ¿No? Ahora, a ver, déjame plantearte sobre el tema, Luis. Dos cosas. Una, el proceso que tiene que ver con el desarrollo del presupuesto, uno, pero también los problemas que nosotros tenemos, pero el reconocimiento de una dinámica internacional que nos puedan afectar, a pesar de que, por lo que veo, a Estados Unidos le está yendo muy bien, ¿no? Sí. A ver, sí. Estas dos variables. Yo creo que Estados Unidos va bien. Déjame empezar con Estados Unidos. Estados Unidos va bien, sigue creciendo bien. Hay una señal en los mercados cuando las tasas de interés de largo plazo empiezan a ser más bajas, y ya pasó ayer, sí. ¿no? Algunas de estas tasas empezaron a ser más bajas, se empieza a prever una recesión. Luis. Eso quiere decir que a finales del 19, inicios del 20, se siente que puede bajar la actividad económica. Ese va a ser pues, el primer año, los finales del primer año de gobierno de la administración. Pero por lo pronto va bien. Ahora, si esto de veras se percibiera así, es probable que la Reserva Federal, que está subiendo las tasas de interés para detener un poco la economía porque no quieren un crecimiento tan rápido, para evitar que haya un impacto en los precios, no la suba tanto, ¿no? Y eso sería bueno para nosotros, porque si no, nosotros tenemos que subirla también. No hay otra. No hay otra. Entonces, pero Estados Unidos va bien. Y es probable que si se percibe esta reducción en el crecimiento, no suban las tasas y eso iría bien. Así que por los dos lados, por la parte de, sí. de Estados Unidos va bien. Por la parte del presupuesto. A ver, déjame atajar tantito, perdón. Sí. Dice. A ver, esta parte en donde ayer se informó que la idea del crecimiento del 2.4, 2.2, 2.4 pudiera estar entre 1.9 y 2.1, quiere decir que el país creciera en el 2019, en el año que entra creciera 1.9, es un golpe fuerte para el nuevo gobierno. Mira, esto del crecimiento es un tema muy importante. A ver, ¿qué requeriríamos para crecer bien? Bueno, número uno, no hay un solo sexenio desde Echeverría en el que el primer año de gobierno no haya visto una caída en el crecimiento del PIB. No, bueno, eso es muy importante. Sí, claro. Así que el primer año de gobierno, porque todavía no están los programas en lugar, sí. porque si se van a concentrar todas las compras, eso va a retrasar además el gasto. Y lo que sucede es que el gobierno cobra impuestos como siempre, pero no regresa el dinero a tiempo a la economía. Entonces te cae la tasa de crecimiento. Así que sí, ese es un factor que lo va a tirar. Dos, no puedes crecer si no hay una inversión constante. Y hay muchos proyectos de inversión extranjeros y mexicanos que se han detenido. Algunos se han cancelado, pero otros se han detenido. Hay incertidumbre y eso detiene la inversión, lo está haciendo, ¿no? Así que tienes un segundo factor que reduce el crecimiento. Y hay uno tercero, y que tal vez es el más importante, Javier, es la certeza jurídica, ¿no? Las reglas del juego. Si me las cambias, si no hay certeza jurídica, si no tienes un poder judicial que esté garantizando la justicia, el Estado de Derecho, entonces todo está flotando y no arriesgas, ¿no? Entonces, estos tres temas, yo creo, están ahí. Y mira, el Banco de México redujo su rango de crecimiento a menos de 1.9. A mí me parece, personalmente, que si creciéramos a 1.8 sería maravilloso. Ah, mira. No, yo veo que pudiera ser menor la tasa de crecimiento todavía, ¿no? A lo mejor entre 1.5 y 1.8. O sea que sí es una reducción importante en el crecimiento. Y eso implica menores impuestos, y eso implica menor creación de empleo, y... Y significa, vamos al tema, presupuesto. Y significa presupuesto. El presupuesto se ha dicho que no va a tener endeudamiento. Uh-huh. Eso no es cierto. Está programado un endeudamiento de 2.5% del PIB. Estos son alrededor de 600 mil millones de pesos de nueva deuda que se va a contratar. Cuando se habla de no endeudamiento, pues no sé exactamente a qué se refiere. Van a contratar 600 mil millones de pesos adicionales. Si le quitas, y eso quiere decir un déficit de 2.5% del PIB, si le quitas los intereses de la deuda, que son como 900 mil millones, entonces lo que tienes es un superávit, lo que se llama un superávit primario, porque no incluye los intereses. Entonces le quitas 900 a 600 y te queda pues, como 300 positivos, que sería alrededor de un punto del PIB, ¿no? Un poquito más tal vez o por ahí. El secretario Ursúa dijo que se iba a buscar un 1% del PIB, de superávit primario, que es el déficit sin intereses, así de sencillo, ¿no? Hijo. Entonces, otra cosa, tenemos un compromiso porque nos acaban de renovar la línea del Fondo Monetario. Sí, del Fondo de Crédito. Eso requiere que sí exista un superávit primario. Es una de las condiciones. Así que, pues, estamos bastante, digamos, comprometidos ajustados, a cumplir ese presupuesto. Si se te cae la tasa de crecimiento del PIB, si tienes menos... ¿Qué es previsible que se caiga? Absolutamente. O sea, ahí no es López Obrador, es un poco la dinámica del primer año. El primer año de cada gobierno se cae, y si aparte la inversión no la tienes y no hay la certeza jurídica, pues se te agrega esto, ¿no? Entonces, el 2.1 de este año, que es muy probable que se dé en el 18, pues no va a poder ser, ¿no? Entonces, a lo mejor andaremos, ojalá que alrededor de 1.7, 1.8. Sí, muy bien. Entonces, los recursos que se están programando, porque cuando tú programas tus impuestos, lo haces en función del crecimiento de la actividad económica. Eso es lo que te paga impuestos. Entonces, si la actividad económica se reduce un poco, pues los impuestos que vas a tener se van a reducir. Esa va a ser una restricción adicional. Sí. Evidentemente, los costos que tienen los programas de adultos, de jóvenes, las inversiones en el Tren Maya, en la refinería, etcétera. El propio Santa Lucía, son inversiones muy grandotas. Ahora, evidentemente, esos montos pues hay que repartirlos en 6 años, porque no van a poder ser en el primer año ni de chiste. No hay manera de que eso suceda, ¿no? Y por ahí se decía, pero es que vamos a tener financiamiento, por ejemplo, de los chinos. A ver, financiamiento es deuda, ¿no? A menos que ellos vayan a ser los dueños del tren. ¿Qué es lo que no vamos? ¿Y con el gobierno actual? Claro que no. Pues yo pensaría que no. No, yo también. Entonces va a ser un préstamo. Sí. Y préstamo es deuda. Tienes que pagar intereses. Y hay límites para endeudarnos. Bueno. ¿No? Oye, todo eso no te íbamos a preguntar. Entonces, tenemos ahora, me doy cuenta que 3 minutos, perdóname Luis, para que nos cuentes, a ver peras y manzanas con lo del nuevo aeropuerto. A ver, para financiar un proyecto como este aeropuerto, se pidieron prestados entre otras cosas, porque Banobras prestó dinero y un fondo que se llama Fibra E que prestó dinero, pero se contrataron 6 mil millones de dólares en el exterior. Deuda con bonos, se llaman bonos verdes, 6 mil millones de dólares. Hay dos cláusulas en los contratos de estos bonos, de esta deuda. Una es que cambie el grupo de control del aeropuerto. Y otra es que se revoque la licencia para crear el aeropuerto. Estos dos elementos, si alguno de los dos sucediera, te dispara algo que se llama la aceleración de la deuda, que simplemente es que tienes que pagar toda la deuda inmediatamente. Págame. Los 6 mil millones. Uh-huh. Si cualquiera de estos dos eventos sucede, me paga los 6 mil. Entonces, ¿qué es lo que está pensando Hacienda? Es decir, a ver, señores, y cuando empezó a rumorarse esto, algunos tenedores de los bonos se empezaron a vender y muy por abajo de su precio. O sea, si yo te presté 100, pues alguien llegó y me dijo, oye, te doy 77. ¿Y di que te fue bien? Y se los vendieron. Ahora, ¿quién compra esos bonos cuando se percibe un riesgo? Pues lo que se llama fondos buitres, que andan buscando cosas baratas, y ellos son tenedores de una parte ahora. Entonces, viene ahora el gobierno mexicano y dice, señores, voy a comprar 1.800. Y cuando dices, voy a comprar 1.800 millones de dólares, ¿quiénes son los más dispuestos a venderlo? No los tenedores originales, no, pues sino aquellos que lo habían comprado a 77. Los buitres. Los buitres, y que ahora lo pueden vender a 90. Sí. Van a ganar 13 centavos. Hombre, maravilloso. Híjole, claro. Bueno, y la esperanza del gobierno es que al comprar estos bonos y reducir de 6 mil a 4.200, puedan simultáneamente cambiar estas cláusulas. Esa es la condición. Porque si no, de todas maneras, al cancelar El aeropuerto, los tenedores pueden demandarte y pedir el total de la deuda. Es un lío, ¿no? Es un lío. Y además, las calificadoras están esperando a ver qué sucede para bajar más la calificación y convertirlos en lo que se llama bonos basura, ¿no? Porque ya no tienen el grado de inversión. Sí, no tienen grado de inversión. Tienen un valor, pero no el grado de inversión. Y esto, Javier, además, contamina toda la deuda mexicana. La deuda de Pemex, que ya está en una situación delicada. Entonces, estamos viendo una situación financiera delicada. Querido Luis. Un placer, Javier. Como siempre, es un gusto. Gracias, ¿eh? Gracias. Pausa. Escucha la...